Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como todos sabemos, el año próximo hay elecciones presidenciales. Y entonces pueden suceder dos cosas: que haya continuidad o que se produzca un cambio, pero un cambio en serio, es decir, una modificación del rumbo que se ha mantenido desde el año 2015, cuando asumió la alianza Cambiemos en el poder. Obviamente, llegado ese momento, la ciudadanía en las urnas tendrá que decidir. Y en ese instante preciso, es importante que las ciudadanas y los ciudadanos recuerden lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 3 años y en particular lo que se acaba de resolver por votación mayoritaria en el Senado de la Nación con respecto al presupuesto que regirá durante todo el año próximo. Y para que la memoria nos ayude, le doy algunos datos. Seguramente ustedes lo habrán leído, lo habrán escuchado, pero nunca está de más insistir y reiterar. Por ejemplo, con respecto al déficit cero, primero hay que tener en cuenta, como ya se dijo reiteradamente desde distintos analistas, que este es un presupuesto hecho a imagen y semejanza de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. O sea que el presupuesto reconoce que la economía caerá y aún así baja el gasto y la inversión. Concretamente va a haber recesión y grandes recortes. Por ejemplo, en materia de déficit cero, el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional fue acelerar la meta de equilibrio fiscal, sin contar el pago de intereses de deuda, que aumentará un 50% el año próximo. En el plan de gastos y recursos se establece una contracción económica que puede llevar el déficit del 2,6% de este año a cero el próximo. El foco será reducir el gasto en términos reales. La recaudación de impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social crecerá 38,9% y superará, las cifras para la radio son muy incómodas por cierto, pero superará, les decía, los 4,8 billones, con B larga, de pesos en el cálculo oficial. ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, según el presupuesto, el dólar se ubicará en promedio a 40 pesos con 10 centavos, un precio que, recordemos, alcanzó a fines de agosto último y que derivó en una política monetaria aún más contractiva que estabilizó momentáneamente el tipo de cambio. Bueno, ¿y qué va a pasar con la inflación? El presupuesto establece, luego de cerrar este año con una variación de entre el 45 y el 50%, la proyección estimada es de 23% para fin del ejercicio 2019. Esto significa la evolución a 12 meses, medida en diciembre, lo que arroja un promedio de 34,8%. Para este año se estima en la ley cerrar en 42%. No los quiero aburrir más, pero hablando concretamente de recesión, el panorama económico del año próximo será recesivo. ¿Esto qué significa? Y, entre otras cosas, que va a haber una caída del consumo privado del 1,6% y una retracción de la inversión del 9,7%. Mire, para decirlo en concreto, usted va a poder gastar menos y tener más acceso, o menos acceso, mejor dicho, a lo que necesita para vivir bien. Me refiero a los sectores de ingresos fijos, jubilados, pensionados, cuentapropistas, es decir, los sectores más modestos de la sociedad. No hablemos de los sectores de alta gama, porque a ellos siempre les va bien. En síntesis, este es un presupuesto para, obviamente, quedar bien con la exigencia del fondo, que pretende achicar toda una serie de rubros, pero eso sí, que la economía argentina tenga, a lo largo del año que viene y de los siguientes, recursos en moneda dura, en dólares suficientes para pagar no ya el capital, sino los intereses de la deuda externa, cosa que de seguir así constituye una verdadera hipoteca para nosotros, para la posteridad, para nuestros bisnietos, a menos que a menos que el año que viene logremos cambiar el rumbo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, como es habitual, les damos una cordialísima bienvenida, Liliana Mabel. Le vamos a dar todo el nombre y quien les habla, Edgardo Adrián, a este programa, a esta nueva emisión del programa en su noveno año consecutivo, como decimos normalmente. Y yendo al programa de hoy, les cuento que la reunión del G20 se acerca y a pesar de que nos suena a que es algo que no nos atraviesa en nuestra cotidianeidad, lo invitamos a Ernesto Matos, que es economista del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación, para que nos diga si es así o no. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos van a hablar del Seminario Internacional Mundo en Convulsión, Turbulencias Financieras, Políticas y Tecnológicas, una perspectiva feminista, en el marco de la Semana de Acción Global contra el G20. Y hoy regresa nada menos que Ana Grondona, luego de más de un mes de realizar un trabajo de investigación en el exterior, y por supuesto que nos interesa su mirada sociológica de este país, el nuestro, el que reencontró a su regreso. Le adelantamos también cómo será la cuarta entrega del Premio Nacional Javier Villafañe el miércoles próximo. Sí, será realmente un momento verdaderamente espectacular. Y nos anticipamos a lo que será la celebración del cumpleaños número 67 de un grande, León Gieco. ¿Cuándo? El próximo martes. Y Silvia Porritelli nos hace conocer la experiencia de la cooperativa de trabajo Tropa Circa Artes Gráficas, imprenta editorial de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La cooperativa de trabajo Tropa Circa Artes Gráficas, imprenta editorial, se creó en el año 2013 por iniciativa de un grupo de jóvenes estudiantes de diversas disciplinas, arte, comunicación, diseño, además también de aprendices de diferentes oficios. La idea de este colectivo fue abrir un espacio donde pudieran canalizar sus necesidades laborales, sus ideas y también sus inquietudes personales y de participación social, como explica el asociado Mauro Gatti, maquinista offset y diseñador gráfico. Nosotros venimos de como la confluencia de varios grupos que ya habían tenido otras experiencias no productivas, pero sí de trabajo colectivo. Por ejemplo, yo estaba en un periódico llamado Contrapunto, que se imprimíamos un periódico una vez al mes y se nos iban los recursos en el costo de impresión. Entonces sí teníamos como objetivo de que el proyecto no se caiga por lo económico y al revés, digamos, poder solventar lo económico para después poder tener ese proyecto más político, más de comunicación, digamos, como el rol de comunicación. De hecho, nuestra cooperativa es una cooperativa de medios. Entonces nosotros pensamos al revés, de qué manera tener la herramienta y a partir de la herramienta productiva poder construir nuestra herramienta de debate y de difusión, digamos. Para arrancar con el proyecto, los emprendedores tucumanos contaron con el asesoramiento y la capacitación que les brindaron cooperativistas de la emblemática empresa recuperada Chilaver Artes Gráficas, además de la Red Gráfica Cooperativa. Las primeras máquinas, para empezar, una digital y dos impresoras offset usadas, fueron también provistas de manera solidaria. Por otro lado, los flamantes cooperativistas gestionaron fondos a través del programa Trabajo Autogestionado. Este plan, impulsado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, del anterior gobierno, tenía como objetivo mantener y generar puestos de trabajo, promocionando y fortaleciendo unidades productivas autogestionadas. También apuntaba a mejorar la competitividad y la sustentabilidad de los proyectos. Lamentablemente, la nueva gestión del Ejecutivo Nacional paralizó el accionar de este tipo de programas. Hoy en día esos planes ya no existen, el área de trabajo autogestionado existe pero está paralizada Y bueno, cuando bajó a categoría de secretaría del ministerio, digamos, no sé en qué quedó todo esto. Pero todos los planes sociales que había en ese momento, que el sentido que tenían era que haya una herramienta que te contenga, que te haga un seguimiento, que de alguna manera había una evolución ahí, hoy en día no existen esos convenios. Con el transcurso del tiempo, Tropa Circa fue incorporando nuevas maquinarias de impresión para ofrecer más y mejores servicios a sus clientes. Algunos de los productos que ofrece son volantes, afiches, libros, catálogos, revistas, agendas, calendarios, sobres, folletos, talonarios de facturas, formularios, tarjetas personales, imanes, lonas vinílicas y otros artículos. Iniciamos siendo 5 asociados, viviendo esto, ya somos 9 que vivimos todos del trabajo que nos da la cooperativa. Entonces, en un futuro, a medida que mejoremos los ingresos, la idea sería llegar a que todos los asociados que están formando parte de la cooperativa vivan efectivamente de eso. Hoy en día tenemos algunos que laburan más esporádicamente, digamos, si entra un trabajo específico de lo que ellos hacen, como diseño web o diseño de un logo o cosas así, tomamos el trabajo, pero si no, están todavía ahí teniendo ingresos por otro lado, digamos. Como imprenta editorial, Tropa Circa realiza trabajos de diseño gráfico y de programación y diseños de página web. También brinda el servicio de encuadernación Binder, laminado mate y brillante. Uno de sus puntos fuertes es la diagramación, la edición y correcciones de libros de autor con tiradas a demanda, grandes, medianas y chicas. Además, tenemos dentro de la cooperativa un espacio de medio, que es el objetivo principal nuestro, digamos, que se llama La Nota. Es un portal web de noticias de acá de Tucumán que se actualiza todos los días y bueno, tenemos por ahora 2 compañeras que están dedicadas a full a eso, a sostener el medio. Más allá de los avatares económicos que vive la Argentina, gracias al esfuerzo colectivo de la tropa tucumana, año a año la cooperativa va incrementando sus tareas y su cartera de clientes. Nosotros siempre hemos ido creciendo. O sea, si bien ha habido otro momento donde la economía estaba mejor, pero nosotros como una empresa que arrancó los 2 primeros años, digamos, prácticamente estuvimos ahí aguantando, pero a partir del tercer año siempre fuimos creciendo, digamos. Obvio que se crece mucho menos, porque bueno, tenemos todos los insumos nuestros están en dólares, y bueno, con todo lo que eso significa. No tenemos tampoco mucha capacidad de stock, pero a poquito sí vamos creciendo porque también se da un poco esto de que nuestros clientes son... Nosotros estamos muy bien ubicados acá en San Miguel de Tucumán, una zona bastante transitada y bien comercial, y nuestros principales clientes son el pequeño y mediano comerciante. Algunas grandes empresas, pero más esporádicas. Y el pequeño y mediano comerciante, que no se fundió todavía, necesita imprimir su volante, necesita sostener su gráfica, digamos, entonces de alguna manera se sostiene el laburo acá. Recién el asociado Mauro Gatti hablaba de la importante demanda de trabajo que está teniendo la cooperativa de San Miguel de Tucumán. Pero ahora el gráfico reflexiona sobre las razones de esta creciente demanda y también sobre por qué, a pesar del aumento de pedidos y de la autorregulación de sus retiros, los asociados reciben menos ingresos que a principios de 2018. Un poco para mí la lógica de que tiene la gente, cuanto menos vende, más necesita imprimir volante para hacerle difundir, más necesita su publicidad en Facebook, su bannercito, su publicidad en ese sentido. Pero no es que estamos mucho mejor gracias a la crisis, todo lo contrario. Porque los insumos también salen más del doble que lo que salían en el pasado. Y bueno, nos fuimos aumentando nuestro salario en pesos. Desde enero de este año hasta hoy nos lo fuimos aumentando todos los meses. Pero ganábamos más en enero de lo que ganamos hoy. O sea, nuestro salario en dólares era más alto en enero de lo que es hoy. A fin de resolver de manera colectiva otras necesidades, los integrantes de Tropa Circa desarrollan diversas estrategias asociativas y solidarias, como la compra conjunta de alimentos y artículos de limpieza, entre otros elementos. Lo que sí tenemos nosotros es que tenemos mucha capacidad de organización y, por ejemplo, hacemos compras comunitarias y tenemos un almacén con un stock bastante grande de los que consumimos cada uno en nuestras casas, digamos. Entonces no vamos al súper. Compramos una vez al mes, una vez cada 2 meses, una compra grande y la tenemos acá y acá vamos consumiendo todo. Tenemos todos nuestros víveres garantizados, digamos, de la misma cooperativa. Además de adquirir un local propio, expandir los servicios gráficos y sacar en papel su medio periodístico En la Nota, Tropa Circa se propone expandir su propuesta de consumo a toda la comunidad. Nuestra proyección es seguir coordinando cada vez más con más cooperativas y que se puedan seguir generando proyectos a través de esto. Nosotros, por ejemplo, esta pequeña cosa incipiente que tenemos de la compra comunitaria y el almacén, que nosotros le decimos Supercop, esperamos que en algún momento sea una cooperativa en sí misma, una cooperativa de consumo y que funcione para afuera, que la gente del barrio se la pueda apropiar. Con el mismo espíritu colaborativo que los ayudó a arrancar con su proyecto autogestivo, los cooperativistas brindan cursos de capacitación, de organización solidaria, como comenta Mauro Gatti. También otras cosas que hacemos nosotros son capacitaciones con otros proyectos. Por ejemplo, ahora estamos con una fundación que quieren armar una imprenta en su barrio. Y bueno, también poder abrir esas redes, como que tener más impacto en la calle, porque también la idea de la cooperativa hacia afuera todavía tiene mucho prejuicio de que no funciona, de que precarizado, demostrar eso, que se puede trabajar en cooperativa y que te puede ir bien, no por eso tenés menos calidad en tu trabajo, y que competimos de igual a igual con cualquier empresa y que es una forma de organizarse válida. Y que no es solo la salida que le queda a los trabajadores para sostener su trabajo, sino que lo queremos hacer bien y que lo que sirve es la lógica del trabajo, no solo económicamente, digamos. Si desea conocer más sobre la experiencia de la cooperativa de trabajo Tropa Circa Artes Gráficas, imprenta editorial, usted puede ingresar a la web. Tome nota, por favor. www.tropacirca, así como suena, circa con C, claro, tropacirca.com, o bien visite su página de Facebook, Tropa Circa, por separado, Artes Gráficas. Para informarse con su medio de comunicación digital, acceda a, otra vez tome nota, www.lanotatucumán, todo junto, lanotatucumán.com. Y allí encontrará noticias de actualidad, economía, política, cultura, espectáculos y deportes. ¿De dónde? Y de Tucumán, por supuesto, pero también del orden nacional. Desde la gente. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Danza en el CCC. La obra se llama De la misma madera y son danzas folclóricas argentinas. Un grito de resistencia e identidad, una compleja trama que se teje entre la degradación de los recursos naturales y las celebraciones que permiten a la comunidad subsanar y recomponer aquello que la historia se niega a escribir. El llanto silenciado expresa el dolor del sometimiento, pero también la fortaleza de quienes, ante esto, descubren y reafirman su identidad colectiva en el rito de la danza, la memoria de los cuerpos tallados con el relato de la pérdida. Coreografía Glenda Casareto y Fernando Muñoz. La función será este jueves a las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, con entradas a 250 pesos. Papi, ¿el jueves puedo ir al supermercado con vos? Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir? Y porque es un súper para mayores. ¿Para mayores? ¿De qué me hablas? Tranquilo, Joaquín. En los jueves supermayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Liliana, yo sé que a las mujeres no hay que preguntarles la edad y no te la voy a preguntar. No te la voy a preguntar porque ya la conozco, por supuesto. Pero la consulta es: ¿tenés recuerdos de tu infancia con títeres? Sí, claro. Bueno, justamente yo vengo de los que tuvimos una infancia de circo y de títeres y de plaza, ¿no? No había tecnología, no existía la televisión cuando yo era muy chiquitita. A los 9 años yo conocí la televisión, así que sí, los títeres y sí, los payasos y sí, eran parte de la creatividad. De nuestras respectivas infancias, sí. Inolvidables. Bueno, Les cuento que se viene la cuarta entrega del Premio Nacional Javier Villafañe de Teatros de Títeres y Objetos para Niños y Adultos. Y antes de entrar en la información puntual de este premio, que se entrega este miércoles, le vamos a preguntar a Antoaneta Madjarova, que es nada menos que la responsable de los espectáculos de niños del Centro Cultural de la Cooperación, ¿qué es un títere? Oh, ¡qué difícil la pregunta! Es la pregunta de todos los titiriteros, creo. Bueno, según Javier Villafañe, el títere aparece cuando el hombre ve por primera vez su propia sombra. Como se supone que históricamente el teatro de títeres de sombras es el más antiguo, por eso, digamos, comparamos que la sombra es el primer títere, que tiene animación según, digamos, cómo se pone el sol y según cómo se mueve la figura humana o el objeto, cambia la sombra, entonces se anima. El Premio Nacional lleva su nombre y Antoaneta ya lo nombró, así que vayamos a una información mínima e indispensable de quién fue Javier Villafañe. Javier es uno de los pioneros del arte de los títeres acá, es un gran poeta también, escritor y titiritero. También es la persona que formó muchísimos titiriteros, dejó un montón de discípulos y también formó escuelas de títeres, en distintas escuelas, inclusive primarias y secundarias, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Ahora sí, entonces, Antoaneta Madjarova nos cuenta qué es el Premio Nacional Javier Villafañe. Bien, el Premio Nacional Javier Villafañe, que se fundó en el año 2012 a propósito del décimo aniversario del Centro Cultural de la Cooperación, justamente es un premio que se otorga específicamente a producciones de teatro de títeres y objetos. Entonces, nosotros tenemos 16 rubros específicos. Por ejemplo, para nombrar algunos, autor nacional, obra original de autor nacional, adaptación. Después tenemos todos los rubros mejor actor titiritero, mejor actriz titiritera, mejor director. También los premios para escenografía, diseño y realización de títeres, diseño y realización de escenografía, musicalización y música original, iluminación, coreografía y así sucesivamente. Y un rubro que se agregó últimamente, porque también tuvimos demanda y nos pone muy contentos, es espectáculo extranjero. A partir de 2 años, o sea, en la tercera edición, ya tuvimos también propuestas del extranjero, de otros países, la mayoría de latinoamericanos, otros de España, de otros países, y este año tenemos más todavía en el rubro espectáculo extranjero. Tenemos proyectos de Italia, de España, de Grecia, de Uruguay, de Cuba y de México. Así que estamos muy contentos también. Por cuarto año, el Centro Cultural otorga este galardón que distingue a obras de todo el país y que ya se ha convertido en un referente que excede las fronteras de Argentina. Todo premio es un campo de legitimidad y genera una relación de promociones sobre la disciplina. El títere forma parte del teatro, como una tradición romántica ambulatoria. Antoaneta Madjarova, responsable de los espectáculos infantiles y de títeres del Centro Cultural, analiza por qué este arte milenario tardó tanto en tener su propio premio. Bueno, esta es la pregunta de todos también, ¿por qué? Por eso también yo insistí tanto, y como acá hay un espacio, digamos, fértil de ideas, todas las ideas que uno propone tienen cabida, por eso justamente lo propuse a un espacio como el Centro Cultural de la Cooperación, porque no solamente veníamos de una gran trayectoria en teatro de títeres respecto a la programación y otras actividades que se hacen alrededor del títere, sino que también me parecía importantísimo tener un premio específico para teatro de títeres. Y bueno, lamentablemente yo siempre digo, esta propuesta debería ser hecha por Teatro San Martín, que claro, es un teatro municipal, y de última de la Universidad de San Martín, donde hay una carrera en formación en títeres. Pero bueno, se nos ocurrió a nosotros, y mucho mejor, claro, porque sí, es nuestro el premio. La cuarta entrega del Premio Nacional Javier Villafañe se realizará este miércoles a las 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre y gratuita, y se prevé una verdadera fiesta de los títeres. Cerramos con la versión que en su momento realizaron en el canal Paca Paca de uno de los poemas de Javier Villafañe, Los Tres Hermanos. Cuando sea grande marinera quiero ser. Ahora estoy jugando que aquello un puerto es, y que este es es un barco en el que remo con placer. Por el río yo navego hacia el atardecer. Cuando sea grande, un jardinero sueño ser. Ahora estoy jugando que la tierra está en mis pies. Que tengo un jazminero y que aquello es un rosal. Y ese es un camino con mil flores sin igual. Cuando sea grande, un poeta quiero ser. Mi madre me pregunta a qué juego jugaré. Miro hacia el cielo, le contesto sin dudar. Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente, compartiremos con ustedes, como es habitual, informaciones que nos llegan en una cantidad enorme de publicaciones, cooperativas y de otra índole. Yo tengo una información suministrada por Prensa de Cooperar, en la Gaceta de Cooperar. El título es FEDECOBA, FECOTRA y la UNTREF, que como se sabe es la Universidad de 3 de Febrero, trabajan sobre una alternativa para adultos mayores y niños en el interior bonaerense. Y la información nos dice que el cooperativismo de trabajo y el de servicios públicos, con el respaldo de la academia, trabajan en una alternativa que garantice los cuidados y la integración social de niños y adultos mayores en comunidades del interior bonaerense. Y concretamente dice que en esa línea la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Tres Lomas albergó recientemente una jornada para sensibilizar sobre esta temática y mostrar distintas experiencias de cooperativas de trabajo constituidas por profesionales del área de la salud. También di el cuidado de los sectores más vulnerables de la población, al estilo de las cooperativas sociales italianas. El encuentro fue organizado en conjunto por la Federación de Cooperativas de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, FEDECOBA, la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF. Una iniciativa, Liliana, muy importante, porque sale al encuentro de una necesidad, el cuidado de adultos mayores y también de los niños. Muy bien. Bueno, yo quiero comentar que se presentó un proyecto de ley de tarifa social eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo realizó Argentina en Red, que organiza a cooperativas, emprendedores, trabajadores de la economía popular, jubilados y sindicatos. De cara a la aprobación del presupuesto nacional, que supone que el subsidio sería pagado por las provincias, en la Ciudad de Buenos Aires se organizaron para que se haga ley antes de que el Estado se desprenda de su obligación. En ese sentido, a partir del 1 de enero del año próximo, si se aprueba esta ley en la legislatura, la ciudad debería hacerse cargo del subsidio a la electricidad. Leonardo Duba, presidente del Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados, Gestara, denunció ante la agencia de noticias ANSOL que Edesur les cargó una deuda de cerca de 100.000 pesos por fallas en el medidor. Así, a los aumentos en las tarifas se le suman las desprolijidades de las empresas de servicios públicos que implican la desorganización de la cadena de pagos de cooperativas, emprendedores, clubes de barrios y casas particulares. El proyecto de ley fue armado por Argentina en Red, que organiza el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, CETEP Capital, Pyme Sur, la Confederación Argentina de Clubes, Asociación por la Justicia Ambiental, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, Instituto Pensamiento y Políticas Públicas y Llamamiento Argentino Judío. Una iniciativa realmente indispensable porque si no van a, voy a usar una palabra fuerte, exterminar absolutamente a estas empresas solidarias. Así es. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis de Ana Grondona. Amigas y amigos oyentes, les voy a dar una gran noticia. Está de regreso nada más y nada menos que Ana Grondona. Acaba de llegar de la península itálica, donde estuvo trabajando, haciendo investigaciones y suponemos que recorriendo esa ciudad maravillosa que es Roma y tal vez sus alrededores. Pero dejemos que ella misma nos cuente sobre su seguramente magnífica experiencia académica y un poquitito turística también, ¿no es así, Ana? Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, sí, mucho trabajo. Por suerte, esa es una de las cosas más lindas de la profesión, no tanto el salario en estos días, pero da estas otras opciones de viajar y de investigar en otros archivos, en otras bibliotecas y también de recorrer un poco esa bella ciudad y algo de la Umbria y de ese bello país. Y bueno, la verdad que siempre ya he tenido la oportunidad de ir varias veces a Italia para consultar el fondo de Gino Germani, y desde 2014 esta parte, digamos que nuestra región fue cambiando bastante y los amigos italianos siguen con bastante atención nuestro destino. En este viaje me tocaron muchas preguntas por Brasil. En medio de este asunto fue la elección de Bolsonaro. Y también el viaje me sirvió, como a veces sirven esas experiencias, para tener la posibilidad de ver desde lejos que se trata de esto que estamos viviendo, tiene un fuerte componente global, ¿no? Esta cuestión de la nueva derecha, para nada democrática, o digamos muy relativamente democrática, porque recordamos que también Italia en este momento está con un gobierno de coalición, de una coalición muy singular, que reúne por un lado en lo que se llamaba la Liga Norte y ahora simplemente la Liga, y lo que es el Movimiento Cinco Estrellas, que es una suerte, como ellos dicen, de populismo de derecha, que tiene pocas definiciones ideológicas, que es bastante pragmático. Y es interesante ver cómo en Italia, y ahora vuelvo a Brasil, se está dando una articulación, que justamente se repite en otros contextos, de cierta retórica que uno vincularía al fascismo. Históricamente estuvo asociado a ese tipo de manifestación de la derecha, corporativa, nacionalista, xenófoba, etcétera. Pero esos enunciados vinculados a esa tradición que uno asimila con el fascismo se conjugan con estrategias y también con retóricas propias del neoliberalismo. Entonces es como una conjunción singular del siglo XXI, muy distinta al siglo XX, donde en buena parte del mundo estas dos ideologías iban por andariveles bastante distintos, aunque han tenido sus momentos de conjugación, hay que decirlo, y la Argentina es ejemplo de eso, pero en principio se las pensaba como por separado, ¿no? Por un lado, un proyecto fascista con énfasis en el Estado, en lo corporativo, en lo orgánico, etcétera, y por otro lado las racionalidades neoliberales. Sin embargo, en Italia se ve la conjunción de ambas cosas, entonces es un discurso muy fuerte anti-inmigrantes, con una fuerte carga racista, con alguna retórica muy vacía de una nación y un corporativismo, pero al mismo tiempo políticas que tienen que ver con bajarle los impuestos a los ricos, aceptar la evasión fiscal para que lleguen las inversiones, digamos, insistir en estas recetas de ajuste fiscal, etcétera. Me parece que Brasil, que todavía tenemos que ver cómo se despliega este nuevo tiempo, pero ya nos muestra un horizonte que tiene también eso en común, ¿no? Una retórica que es, y una orientación política que es al mismo tiempo muy deudora de estas tradiciones de la derecha nacionalista, racista, que ahora también apunta contra lo que se llama la ideología de género, etcétera, pero con una orientación de Estado mínimo, de no protección social, que es muy distinto de lo que fueron los proyectos fascistas en su momento, ¿no? Pero esta articulación es interesante. Justamente uno de los colegas con los que discutió en Italia, Gregorio Soñora, ha analizado, para el caso italiano, pero esto debe haber ocurrido en otros ámbitos, como en los 80 ciertos grupos que estaban vinculados a este ideario fascista se fueron, por ejemplo, se fueron viendo muy seducidos por lo que fue la gestión Reagan, ¿no? Y ese otro momento de la derecha, muy asociada al neoliberalismo, me parece que estamos viendo una reedición ampliada de ese fenómeno, y eso me lleva un poco abruptamente, pero bueno, así es cuando uno está cayendo en un nuevo contexto después de haber estado un tiempo afuera, me lleva, decía muy rápidamente, a la discusión del presupuesto nacional en la Argentina para el año próximo, y en particular para una expresión que me parece que no hay que dejar que se nos pierda entre tantas noticias, que tuvo el miércoles pasado el ministro de Economía, el ministro Duhovne, cuando dijo que nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno, para referirse al presupuesto recientemente aprobado, que efectivamente es un presupuesto de recontrajuste. Y ahí me parece que es interesante subrayar algo que viene pasando, pero que se ve muy claramente, que es la construcción del ajuste como una virtud política. Exactamente. ¿No? Como y ahí hay algo que se está moviendo dentro del imaginario, dentro de la ideología de Cambiemos. Yo ahí me recordaba un precioso artículo que les recomiendo, del Búho y la Alondra, no de este número, sino de uno anterior, que escribió una compañera nuestra, Lucía Begelin, que ha estado acá en el programa. Y ella, en el artículo al que me refiero, en el Búho y la Alondra, analizaba cómo el imaginario, la ideología del macrismo, estimula un individualismo alrededor de esta figura del emprendedor que nunca tiene que sacrificarse, ¿no? Que siempre puede satisfacer su propio narcisismo sin tener que entrar en una relación de sacrificio o digamos de tener que ceder algo en nombre, por ejemplo, de la necesidad de construir lazo con los otros. La idea del emprendedor y la idea de la competencia genera modos de subjetividad y modos de relación con los otros que no suponen un sacrificio, ¿no? Entonces, por eso, recuperando una densa bibliografía, Lucía hablaba allí de esta construcción narcisista, autosatisfecha, del sujeto que estimula el macrismo. Y me parece que en este momento vemos que se agrega un elemento más a eso, que es que ese sujeto que se satisface de su propio narcisismo sin tener que sacrificarse por el otro puede incluso sacrificarse, este es lo que nos viene a decir Duhovne, ¿no? Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno, y que ese sacrificio tenga que ver con la posibilidad de ser indestructible, ¿no? Y me parece que ahí aparece la fantasía de esta figura que está circulando mucho en la psicología contemporánea de la resiliencia, que es esta capacidad de soportar cualquier situación, un calor extremo, sin que uno es un material o uno se fracture, se fragilice. Entonces me parece que en este imaginario de esta nueva derecha que articula cuestiones vinculadas al ideario fascista y cuestiones vinculadas a las recetas más neoliberales, se promueve este sujeto que tiene que estar muy dispuesto a emprender, muy dispuesto a no sacrificarse, que aun cuando tenga que sacrificarse, ese sacrificio no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con un proyecto colectivo, sino con garantizarse como indestructible, ¿no? Como poder atravesar la peor de las crisis manteniéndose el mismo. Me parece que esa es la fantasía ideológica que nos están vendiendo con este ajuste que, insisto, promueven como virtud política. Habría que recordar que hace 3 años, en el debate antes de las elecciones presidenciales entre el presidente actual Mauricio Macri y Daniel Scioli, Macri negó rotundamente que se propusieran llevar a cabo un ajuste. Es más, le endilgaba la política del ajuste al gobierno que estuvo al frente del Poder Ejecutivo entre el 2003 y el 2015, durante aquellos 12 años. Bienvenida una vez más, Ana Grondona, con tus reflexiones. Veo, advierto, puedo constatar que has venido con las pilas recargadas de la península itálica y, bueno, nos volvemos a encontrar, como siempre, la semana que viene. Hasta el sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Conferencias. Charla. 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento. Este será el primer foro mundial del pensamiento crítico y se desarrollará a lo largo de 3 días, el miércoles de 9 a 18, Foro Cuba en Revolución 60 años, y en paralelo de 9 a 20 se desarrollará el foro Marx 200. El jueves de 9 a 19, Foro Sur, Suráfrica y América Latina, Asia y América Latina, de 9 a 18, Foro Guerras Jurídicas a las Democracias en América Latina, y de 16:30 a 18, panel Pensamiento Crítico Latinoamericano, Debates y Perspectivas en Clave Teórica a 20 años del Giro Decolonial. El viernes serán los ejes y paneles, Bienes Comunes y Acceso Abierto al Conocimiento, Cambio Climático, Medio Ambiente y Sociedad, Economía y Políticas de Desarrollo, Feminismo y Políticas de Género, Movimientos Sociales y Ciudadanías, Pueblos Indígenas. Todo será con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buenos días a todos y a todas, ¿cómo estamos? Este es nuestro espacio, como cada sábado, esto es Visión de Géneros en Desde la Gente. En el marco del Foro Feminista y la Asamblea contra el G20, la Red de Género y Comercio organiza el seminario internacional que lleva el título Mundo en Convulsión, Turbulencias Financieras, Políticas y Tecnológicas, una perspectiva feminista. Esto será el lunes 26 de noviembre y el martes 27 de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. El seminario nos pareció de lo más interesante, así que queremos profundizar, conocer el programa, los invitados, las expositoras y expositores. Así que estamos en línea con Norma Sanchís, que es una de las directoras de la red. Norma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien, acá muy interesadas en este seminario internacional que organiza la Red de Género y Comercio, así que quiero que nos comentes cómo viene la mano, de qué trata este interesantísimo seminario. Bueno, vos sabés que el G20, que se va a reunir próximamente, en los próximos días en Buenos Aires, reúne a los países más poderosos de la Tierra y consolida de alguna manera la hegemonía de las políticas neoliberales a nivel global. Uh-huh. Esto que parece distante, que parece extraño a la vida cotidiana de las personas, en realidad tiene fuertes impactos en nuestras vidas. Y esos impactos, además, son diferentes para varones y mujeres. Entonces, en nuestro seminario vamos a partir comentando, planteando cuáles son las tensiones geopolíticas actuales, cuáles son las tensiones y los conflictos comerciales que enfrentan, por ejemplo, Estados Unidos con China, cómo son la disputa por la hegemonía entre estos países y, sobre todo, las apetencias por los recursos naturales de nuestros países del sur. Bien. Pero todo esto queremos verlo y analizarlo desde una perspectiva feminista. ¿Qué te parece? A veces nos dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el feminismo? Y yo te digo lo siguiente. Tenemos una serie de invitadas internacionales y también de nuestro país, de muy distintos espacios y especialidades, que van a poner esa mirada, ese ojo desde las mujeres, para decirnos qué pasa y cómo impacta, por ejemplo, la deuda y el papel del Fondo Monetario Internacional en las mujeres, qué pasa con la defensa de los recursos naturales y el extractivismo, una dirigente mapuche nos va a contar qué está pasando en sus territorios. Por supuesto, vamos a abordar lo que está pasando con las políticas de ajuste. Claro. Y cómo impacta en los hogares, en las familias, en los recortes en la salud y en la educación, cómo le pega esto a las familias y a las mujeres que tienen que sustituir en muchos casos al Estado. Hay otras temáticas también, acá estoy leyendo el programa, interesante también todo, por lo menos a nosotras que nos gusta tanto la tecnología, ahí está muy bueno ir enterándose sobre el impacto de las nuevas tecnologías, que hay muchas cosas benefician, pero seguramente hay algún impacto en la mujer en particular que también lo van a tratar. Claro, porque vamos a discutir y a debatir sobre qué cambios se avecinan, cambios ya se están dando y cuáles se van a profundizar. Muy bueno. Y cuáles se avecinan en el mercado de trabajo. ¿Qué tipo de expectativas podemos tener sobre el futuro del trabajo en general, como sociedades, como comunidad, pero también desde las mujeres? Entonces, vamos a hablar de las nuevas tecnologías, sí, que por un lado van a facilitar muchísimo, sustituyen los trabajos más pesados, los trabajos más rutinarios, pero también eliminan puestos de trabajo y también crean ciertos estereotipos para las mujeres que quedan relegadas en algún tipo de actividades específicas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la flexibilización del trabajo, el teletrabajo, el trabajo desde la casa? Mucha gente dice, bueno, fantástico, eso permite a las mujeres conciliar el trabajo de cuidado de sus chicos y el trabajo remunerado para el mercado. Pero resulta que el doble filo de este planteo es que estas mujeres quedan como muy fijadas en este rol de únicas y responsables del cuidado de la familia, del cuidado de los chicos. Uh-huh. Quedan lejos las aspiraciones de poder distribuir ese trabajo más con los varones y también con el Estado, con las empresas, con la comunidad. Exacto. Entonces, sí, es muy interesante esto que está pasando con la aparición de las nuevas tecnologías. Está muy bueno escuchar casos. Me parece muy interesante en particular esa temática, y también hay otros como el tema de las tramas de violencias contra las mujeres, distintos capítulos ahí también a tratarse, en este caso el 27 de noviembre. Exactamente, porque todo esto deriva de alguna manera en distintas formas de violencia, claro, contra las mujeres. A veces solo vemos los casos extremos y más dolorosos de los feminicidios. De los feminicidios, claro. Pero también, de pronto, en un mundo en convulsión, decimos, tenemos que repensar todas las tramas de las violencias contra las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con las violencias urbanas, las que padecemos diariamente, que están tan naturalizadas en nuestro tránsito por las grandes ciudades, que no las vemos, claro, que no tenemos suficiente capacidad de cuestionarlas y de plantarnos con toda firmeza contra eso? Vamos a tener una compañera de Brasil, porque te aclaro que que todo esto viene gente de Europa, de Brasil, de Uruguay, de distintos países de la región, que nos van a aportar también otras miradas muy enriquecedoras. Claro. Entonces, acá estoy leyendo que algunos nombres que sirvan para incentivar y motivar a todos los que quieran participar de este seminario, estoy leyendo desde María Pía López, del Movimiento Ni Una Menos, viene Lana de Holanda, una activista trans, también va a estar Estela Díaz, de la CTA, ¿no? ¿Algunos otros nombres que puedas compartir con nosotros? Exactamente. Vamos a hablar también de las mujeres y las identidades femeninas cooperativistas. Van a estar Gabriela y Violeta del Cooperación. Muy bien. Vamos a tener una diputada estadual de Río de Janeiro recientemente electa, Mónica Francisco, que va a hablar del trabajo en el sector de la economía social. Muy bueno. Se van agregando nombres y se va complejizando todo el programa todo el tiempo porque hay mucho interés por participar en estos debates. Seguro, porque el mundo está verdaderamente en convulsión. Hay turbulencias financieras, como dicen ustedes, como lleva el título del Seminario Internacional, Políticas y Tecnológicas, y hay que darle a todo esto una perspectiva feminista. Norma, reiteremos entonces a toda la gente, invitemos a toda la gente, días, horas, ¿dónde se hace el Seminario Internacional? Sí, por supuesto que la entrada es libre y gratuita e invitamos a todo el mundo, mujeres y varones, jóvenes y no tan jóvenes, uh-huh, a que nos acompañen en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Vamos a estar el 26, lunes 26 de noviembre por la tarde, a partir de las 3:30, y el martes 27 de noviembre, a partir de las 9:30 horas también, en el Centro Cultural de la Cooperación. Genial. Así que todo el mundo invitado. Perfecto. ¿Sí? Norma, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas ampliado toda esta información y los esperamos a todos y a todas a que se acerquen el 26 de noviembre y martes 27 de noviembre. Muchísimas gracias, bueno, Norma. Muchas gracias a vos. No, por favor. Chau, chau. Muy buenos días. Hablábamos con Norma Sanchís, una de las directoras de la Red de Género y Comercio, en el marco de este seminario internacional, que tiene que ver con la proximidad del G20, por supuesto, Mundo en Convulsión, Turbulencias Financieras, Políticas y Tecnológicas, una perspectiva feminista. Estamos a full con la llegada del G20. De hecho, cuando termina nuestra columna, seguí en Desde la Gente, porque la temática sigue. Vamos a seguir desarrollándola con otros invitados. De esta columna nos despedimos, como lo hacemos cada sábado, con La Berizo, Argentina. Chao. ¿Cuántas historias que hoy no movilizan nada? ¿Cuántas palabras que ayer te hay? Cuánta gente con hambre, hay que gobierno tan ignorante. Hay cuántos cortes sin causas, hay cuántas causas olvidadas. Hay cuántos hijos de puta, hay tanta mierda absoluta. Quieren robarte tu corazón, tu ilusión. Enfrentados y ellos nos siguen robando. La justicia está de franco hace más de 20 años. Despertate, te lo pido, nos están comiendo vivos. Y gritemos que hay verdad, imposible de callar. Hay cuantos hijos de puta, hay tanta mierda absoluta. Tienen robarte tu corazón, tu ilusión. Cuántos hijos de puta, hay tanta mierda absoluta. Quieren robarte tu corazón, tu ilusión. Y vamos por esos días, vamos que nuestra Argentina, vamos que nuestra ilusión, ¿quién se la robó? Thank you. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El último miércoles 14 de noviembre, coincidentemente con el debate en el Senado de la Nación del presupuesto para el año próximo, se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación una charla relacionada con el significado, los alcances, las implicancias del G20. Nosotros estamos rodeados de siglas. Y por supuesto es importante desarmarlas de alguna manera, ver qué contienen adentro y sobre todo qué impacto tienen sobre la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. Y para eso vamos a conversar con Ernesto Matos, que es economista de la Universidad Nacional de Buenos Aires, investigador también de la UBA y, por supuesto, integrante del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación. Dicho todo esto, le damos un apretón de manos al amigo Ernesto, que nos ha acompañado en otras oportunidades y hoy nos va a explicar de qué se trata esto del G20. Bueno, un poco la charla fue orientada en explicar, ¿no?, qué implica el Fondo Monetario, el G20, ya que muchos de estos países están dentro del esquema o de lo que es la asamblea. Pero no es una asamblea al estilo del consorcio o una asamblea en un club de barrio. La diferencia en el FMI particularmente es que muchos integrantes del G20 que están ahí, Estados Unidos tiene la particularidad de poder vetar todo tipo de acuerdo. Entonces, cuando uno negocia con Christine Lagarde, no negocia con Christine Lagarde. Christine Lagarde sería en este caso, podríamos decirle, la gerente, ¿no? La gerente, claro. En este caso, la gerente de la Casa Blanca. Exacto. Entonces, cuando uno negocia con el FMI, está negociando con Estados Unidos y el que da la aprobación o no es Estados Unidos. Ahora uno dice, esto se profundizó, ¿no?, en la Argentina. Y si vemos los últimos datos del ICA, Intercambio Comercial Argentino, vemos que caen las importaciones de China, de Brasil, pero aumentan las de Estados Unidos. O sea, tenemos mayores relaciones comerciales con Estados Unidos y estamos alineados en términos de la auditoría del FMI, porque en el G20 el FMI funciona como una suerte de auditoría. Ajá. Lo que en otros tiempos, cuando Argentina quería pedir un préstamo, automáticamente le decían, artículo cuarto, te tenés que dejar auditar por el FMI. Entonces el FMI juega acá en el G20 como una suerte de inspector a ver cómo es que te vamos a prestar plata y si es que la necesitas, te vamos a recomendar una serie de medidas económicas. Así que este dato me sorprende, no lo conocía, no tenía quizás por qué conocerlo. Disminuyeron las importaciones provenientes de China y dijiste también de Brasil. De Brasil, que sería supuestamente o es históricamente nuestro principal aliado, ¿no? Y crecieron las importaciones de Estados Unidos. Qué curiosidad. Sí, entre esas curiosidades también está el hecho de que dentro de todo este esquema internacional, el FMI en particular recomienda lo mismo para cualquier país. Eso es lo que a veces hay que se empezó a discutir y digamos hay que ponerlo sobre la mesa. Pero cuando el FMI tuvo que prestar hacer estos acuerdos de desembolso a Haití, le dijo quita de subsidios económicos, reducción del gasto público o déficit primario, como se entiende ahora, y transparencia. Pero, casualidad, el FMI para Haití tenía una cláusula de contención social. Muy parecido a lo que se aplicó acá. Pero había un detalle, ahora uno se pregunta, ¿para qué todo esto? Bueno, el FMI en su momento le recomendó a Haití que dejara disminuir los aranceles al arroz. Haití produce arroz para consumo propio, pero después que bajó el arancel, ¿sabés quién empezó a exportar arroz a Haití? Me imagino, Estados Unidos de Norteamérica. Miami, que es la zona rosera, digamos. Entonces, justamente Estados Unidos. Lo que vemos ahí es que este suerte de gerente del FMI para la región viene a ser el trabajo que permite que las empresas norteamericanas o europeas exporten a la región de América Latina. De modo que, más allá de el orgullo que pueda exhibir el presidente de la República de que el G20 se reúna aquí, en la República Argentina, y que el día 30 va a ser feriado y que van a estar bloqueados los aeropuertos y todo lo demás, los que van a sacar el mayor provecho son los Estados Unidos de Norteamérica, o sus empresas, indudablemente. Sí, sí, porque muchas de estas empresas ha cambiado el esquema. Si bien recordás el famoso Made in USA, que generaba como cierto anti-yankee, son las empresas que hoy están instaladas en China. Y desde ahí exportan. El famoso Made in China es el Made in USA disfrazado. Porque son empresas de origen norteamericano. Con mano de obra china. Con mano de obra china, exportando desde otro lugar. Y por eso, en la última reunión en Davos, se presentó a China. Porque presentaron al jefe, porque las empresas que están alrededor de Davos son empresas norteamericanas y europeas que están en China. Entonces dijeron, bueno, presentamos en sociedad a nuestro jefe, que es justamente, casualidad, el gobierno de China. ¿Y qué nos podrías anticipar, Ernesto, sobre la agenda del G20 que se va a reunir acá dentro de poquitos días? Bueno, una que a nosotros nos interesa y estamos estudiando es el tema de agricultura, ¿no? Ajá. La idea de sustentabilidad y cómo lo está planteando, ¿no? Como una cuestión de seguridad alimentaria y no como una cuestión de soberanía. Que son dos cosas diferentes. Una cosa es que tengamos una alerta sobre que hay un problema de alimentación y otra cosa es que cada nación decida qué quiere producir, para cuánto y cómo, ¿no? Que le daría la perspectiva de decir, si nuestra población necesita alimento, tal vez no tengamos que exportar tanto afuera y tengamos que realizar otros acuerdos comerciales. Bueno, ahí está la diferencia radical con lo que plantea un poco el G20 en el tema de agricultura y principalmente con lo que plantea la FAO, que recientemente sacó un informe sobre subalimentación y calcula que hay más o menos 826 millones de personas con problemas de alimentación, digamos, ¿no? Que no se alimentan con la energía que requieren los alimentos para, digamos, vivir. Y es más preocupante porque la curva que venía descendente en el caso de América del Sur empezó a ser ascendente a partir del 2015, 2016, 2017, lo cual empieza a preocupar más. Porque no solamente es en América del Sur, sino en toda América, en África y en parte de Asia. Así que esto es un desafío, digamos, ¿no? Dentro del G20. Lo que pasa es que el G20 se plantea un esquema de libre comercio. Y ahí está el interrogante. En un esquema de libre comercio, porque hoy si vos ves los datos, Estados Unidos está en el nivel más bajo de baja aranceles, o sea, bajo proteccionismo, pero que lo acompaña con el mundo. Entonces, con los países del G20. Por eso Donald Trump, en una de esas suerte de desafíos, le dijo a los países del G7, si bajamos todos los subsidios y los aranceles, hagámoslos todos al mismo tiempo. Y cuando lo dijo, nadie hizo nada. Entonces, por eso a veces uno dice, bueno, en estas reuniones, al final de cuentas, hay un poco de esa hipocresía de que algo van a hacer para mejorar. Lo que termina siendo, me parece que lo más importante de esta reunión va a ser la reunión entre Estados Unidos, China y Rusia. Ya que estábamos usando algunas siglas, ¿no? Voy a usar otra más. ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿no? Son 17 grandes objetivos. Y el tema de la alimentación, terminar con la pobreza y demás. Por lo que vos acabas de decir, pareciera que el G20 no va en la misma sintonía que los ODS. Sí, sí, es más, lo plantea. Ellos lo plantean como objetivo. De ahí a que lo puedan cumplir, me parece que ese es el abismo, digamos, ¿no? Por cómo está planteado hoy, porque el informe de la FAO es muy claro. Primero, cambio climático, que aunque pareciera que no afecta, afecta. Pero entre otras cosas, la agricultura intensiva. Y ahí da otro dato también donde calcula cuánto se va en producir soja en agua. Absorbe una cantidad enorme de agua, ¿verdad? Es como si estuviéramos exportando agua, se dijo reiteradamente. Exactamente. Entonces, ahí la preocupación es si no hay tanta cantidad de agua distribuida y hay que seguir alimentando la cantidad de millones de personas que somos, si la agricultura intensiva para el mercado futuro o los mercados internacionales demanda, ¿no?, como demanda China, el insumo primario que es la del poroto de soja, hay que ver la sustentabilidad de esto a futuro, porque hoy ya estamos grave y si esto se profundiza, China tiene el esquema de importar, digo, de alquilar tierras para producir y autoabastecerse de sus materias primas, pero todo eso también insume agua y eso lo está haciendo en África, que no es un continente donde se esté concentrando todo el agua y donde hay que ver si lo puede sostener en el tiempo a cambio del desarrollo tecnológico que le ofrece China. Y si hay un continente que necesita políticas especiales para dar garantía de dignidad a sus habitantes, es precisamente el continente africano, ¿no es cierto? Sí, bueno, el continente africano hoy está, digamos, en las condiciones que puede desarrollarse con reuniones con China, donde China está invirtiendo, ya es el segundo desembolso de 60.000 millones de dólares. O sea, el mundo está China y un continente, es la relación, como se plantea acá, China y América Latina. Esta es la envergadura que tal vez no estamos midiendo, pero que a la vez China privilegia las relaciones Estado-Estado. No privilegia tanto la relación empresa-Estado. Ajá. Si lo tiene que hacer, lo hace. Claro. Entonces, uno se pregunta, ¿cuántas empresas africanas multinacionales hay? No son las que predominan. Entonces queda toda la suerte de lo que es el capital chino. Y bueno, tenemos también las bases militares francesas, tenemos la British Petroleum, tenemos la Shell y no debe faltar siempre la base norteamericana en el centro de África, cuidando más que nada el petróleo Nigeria y bueno, otros productos que también son minerales y necesitan para su industria. Así que en la agenda del G20 un tema predominante es el de la agricultura. ¿Hay algunas otras cuestiones que se van a tratar durante las deliberaciones? ¿Algo que nos impacte a nosotros? Sí, justamente el tema de la agricultura, no solamente por alimentos, sino en la forma en la cual se va a llevar adelante la agricultura de acá en adelante. Porque, a ver, nos impacta la guerra comercial y uno dice, pero es entre China y Estados Unidos. Pero China decide dejar de comprar soja en Estados Unidos, la compra en Brasil y después en Argentina. Entonces uno dice, bueno, hay que producir para un mercado de 1.000 millones de personas, más o menos. ¿Nos da el cuero, diríamos, en el barrio? Y la verdad que no. No podemos abastecer un mercado de 20 millones de personas, vamos a ir a exportarle un mercado de 1.000 millones de personas. Por eso es que hay que ver si nosotros aceleramos todos los procesos, esto quiere decir, tecnificamos más el campo para producir más, solamente como una cuestión meramente productivista, y producimos más para exportar, cosa que ya estamos viendo las repercusiones, las inundaciones en las provincias de Buenos Aires, en Santa Fe, son producto de esa agricultura intensiva. Entonces ahí sí es donde nos está afectando, digamos, ¿no? Porque se están inundando zonas que históricamente se habían dejado de inundar y que ahora están volviendo a inundarse de nuevo. Sin duda esto hace pensar en un escenario no muy lejano, complejo, no solamente para la Argentina, sino para los países en vías de desarrollo que están sometidos a estas políticas que en definitiva apuntan a la concentración de la riqueza, a la exclusión social y un tratamiento muy poco amigable con la naturaleza, ¿no es cierto? Es más, hasta han inventado seguros climáticos. Ajá. En Centroamérica, en México y Estados Unidos, que es, tiene tornados cada 2x3 en su campo, justamente han inventado el seguro climático. Ante una catástrofe hay un seguro que te cubre granizo, tornado, desastre natural. Se le llama así. Es otra forma más de empezar a especular con la naturaleza. O sea, todo termina siendo, al final de cuentas, eso que decía un poco Marx, ¿no? El transformar la naturaleza, pero eso tiene consecuencias. Y lo estamos empezando a ver con todo lo que pasa alrededor de América Latina y en Argentina. Sin duda, y evidentemente el Papa Francisco con la carta encíclica Laudato Si pone el foco en esta problemática, ¿no? Recientemente yo estuve por la Confederación Cooperativa en un encuentro de la Pastoral Social y el titular de la Pastoral de la Arquidiócesis de Buenos Aires hizo un discurso interesantísimo y al igual que el Papa Francisco hace referencia a la crisis ecológica y la crisis social y dicen que son parte de una misma crisis. Creo que vamos a coincidir con estas reflexiones del sumo pontífice. Bueno, Ernesto, vamos a ver finalmente qué resuelve, qué sucede en el ámbito del G20 en la próxima reunión. Estaremos atentos y seguramente te vamos a volver a convocar para sacar las conclusiones del caso. Sí, no hay por qué. Y bueno, sí vamos a tener nuevas novedades con la reunión y bueno, empezar a ver cómo es que se empieza a mover la Argentina dentro de ese G20, donde la particularidad también está puesta en que la Argentina no ha avanzado mucho que la ha propuesto el G20, salvo en la cuestión estadística con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. No ha habido avances en otra área y lo que ha informado el FMI sobre la estabilidad financiera en los países del G20, lo único que reconocen de la Argentina es que ha cambiado el rumbo y que se han mejorado las estadísticas. Es el único reconocimiento que hace el G20 a la Argentina. Y una paradoja enorme, ¿no? Porque se ha dicho reiteradamente que la Argentina tiene capacidad de producción de alimentos para 400 millones de personas, pero hay muchos millones de compatriotas que pasan hambre. Exactamente. Sí, en una Argentina así, y más con esta característica de hoy empezar a importar todo Estados Unidos, me parece que el objetivo, como siempre fue, es quedarse con las tierras argentinas. Así es. Ernesto, muchísimas gracias por tus reflexiones, por tus aportes, y les vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente con el licenciado Ernesto Matos, economista. Y a propósito de cumbres y contracumbres, a partir del 19 de noviembre y durante 4 jornadas, Buenos Aires se va a convertir en la capital de la política alternativa a la globalización conservadora. Será una suerte de contracumbre mundial de los intelectuales y la dirigencia política que no se resignan ante el neoliberalismo. Una iniciativa oportuna y cargada de simbolismo que se celebrará apenas unos días antes de que lleguen a la Argentina los líderes de las principales potencias participantes de la cumbre del G20. El evento, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, reunirá, en una de las disertaciones, a la senadora nacional y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con la brasileña Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Las jornadas del foro tendrán lugar en distintas sedes. Hace unos minutos le comentábamos las que se desarrollarán en el Centro Cultural de la Cooperación, pero también habrá actividades en el microestadio de Ferro entre el 19 de noviembre y el 23 de este mismo mes. El lema elegido por CLACSO para toda la actividad es «Las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento». Algunos disertantes que ya están confirmados son la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, el dirigente español de Podemos, Pablo Iglesias, la candidata a la vicepresidencia de Brasil, Manuela Dávila, el colombiano Ernesto Samper, la teórica del feminismo Rita Segado, el periodista español Ignacio Ramonet, el dirigente de la izquierda de Colombia y último candidato presidencial, Gustavo Petro, y el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, entre otros muchos. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. La Orquesta Popular Montserrat se presenta este viernes en el marco del ciclo Síncopa, Músicas y Músicos en Emergencia. 4 propuestas de música popular que irrumpen cada viernes de noviembre en la Sala Pugliese del Centro Cultural para visibilizar la emergencia del campo cultural y resistencia de los trabajadores, todo organizado por el Área de Música y el Área de Políticas Culturales. La Orquesta Popular Montserrat se presenta este viernes a las 23 con entrada a 150 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Presentación del libro Megaminería en América Latina, Estado, Empresas, Transnacionales y Conflictos Socioambientales. En los últimos 20 años se fue desarrollando a lo largo de la cordillera de los Andes nuevas prácticas extractivas de minerales metalíferos, la llamada megaminería. A pesar de los diferentes colores políticos de los gobiernos de la región a lo largo de este tiempo, el sector minero ha crecido controlado por las empresas transnacionales en un marco institucional adecuado para sus ganancias. El libro que se presenta cuenta con numerosos autores latinoamericanos de gran relevancia que ayudan a entender las problemáticas sociales, económicas y ambientales ligadas a esa actividad. Las compiladoras son Laura Álvarez y Julieta Gottfried. El libro Megaminería en América Latina, Estado, Empresas Transnacionales y Conflictos Socioambientales se presenta este martes a las 19 con entrada libre y gratuita. Desde la gestión. Tiene una vigencia, un respeto, una conducta, una bonomía que pocos atesoran. Este martes 20 de noviembre cumple 67 años el señor León Gieco. Yo nunca sé qué me pasa cuando abrazo a mi guitarra, madera en lugar de brazo y acorde en lugar de mano, cualquier canción que aparezca ya no me asustará. Hace 45 años el entonces flamante sello Music Hall lanzaba su primer disco, Hombres de Hierro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Larga, muchacho, tus pensamientos. Según contó en un diálogo con Lalo Mir, en el precioso programa que era Encuentro en el Estudio, León logró muchísimo más de lo que había imaginado. A los 5 años, mi papá nos llevó todo el pueblo porque a él le gustaba ir a tomar, ¿viste? ¿No? Tomaba y bueno, y después tenía que venir a ordeñar y eso, se cansó del trabajo ese. Nos llevó todo el pueblo y ahí empecé a trabajar por problemas económicos. Y yo trabajaba para pagar las cuentas a mi mamá. A mí me encantaba llevar a la verdulería y decirle, bueno, a ver cuánto debe mi mamá, esto, bueno, borre esto. Pero una de las cosas buenas que hice con la plata que yo ganaba trabajando a esa edad, a los 7 años, fue comprarme mi primera guitarra y ahí empecé a hacer una vida musical en mi pueblo. Cantaba, en una noche de carnavales yo la conocí bailando un taquirari, me dijo que sí, del Chango Rodríguez, en el escenario de mi escuela primaria. Y a partir de ahí, a los 11 años, se formó un grupo de música folclórica donde tocábamos los Trovadores del Norte, los Fronterizos, los Chalchaleros. Y a los 12 armamos un grupo de rock. Yo era solista, tenía un grupo de música folclórica y un grupo de rock. Con algo se me tenía que dar, ¿viste? Porque cubría todos los polirrubros. Claro. Y no veíamos la contradicción. Nosotros nos compenetrábamos tocando los Fronterizos y los Chalchaleros y después nos compenetrábamos tocando Spencer Davis Group, los Who, Beatles o Rolling Stone, ¿no? Hasta que tenemos 15 años que aparece la magia, que es el rock argentino, el rock nacional, con La Balsa, con Lito Nevia, y ahí variamos todo el repertorio y empezamos a tocar rock en castellano. Mis expectativas eran muy cortas, muy chicas. Cuando yo ya tocaba en el grupo folclórico, tocaba en el grupo de rock y era solista, que soy, seguía cantando, siempre tenía éxito, la gente le gustaba como yo cantaba, siempre la gente me felicitaba, eso estaba bien. Pero yo tenía que pensar algo para Buenos Aires, ¿no? Y pensé y dije, bueno, a mí me gustaría irme a Buenos Aires, grabar un disco, hacerme famoso, ganar plata y venir al pueblo otra vez a comprarme una verdulería. Esa era la expectativa. Es muy bueno. Esa era la expectativa que yo tenía. O sea, imagínate, ahora voy a grabar el disco número 42. Ya compuse 300 canciones que empecé a componer en Buenos Aires. ¿Y cuántas verdulerías tenés? No compré ninguna todavía. Al atardecer, cuando ella se va, al atardecer, atardecer se va a trabajar. Al atardecer. El último disco de León es del 2013 y se llama Verdaderas Canciones de Amor, un álbum doble con composiciones de toda su trayectoria. Según León, la idea de hacer este disco surgió cuando, durante un viaje en auto por la ruta uruguaya que une Montevideo y Punta Ballena, vio un cartel que rezaba «Goce del paisaje». Entonces pensó que muchas de sus canciones podían servir para bajar la velocidad del coche, conducir relajado, atento y gozar del paisaje. En el álbum, que contiene 34 canciones en total, participaron importantes colegas y amigos de Gieco. El material contiene 5 versiones inéditas: Eva, Canción de Amor para Francisca, Canto Dorado, En la Cintura de los Pájaros y La Colina sobre el Terciopelo Marrón. Y desde aquí le deseamos muy feliz cumple el próximo martes, señor Raúl Alberto Antonio Gieco, más conocido entre nosotros como León Gieco. Y de esa larga lista de temas de su último disco, a manera de celebración, nos vamos con este Sin Querer, una verdadera declaración de principios de León. Abrazo para León, aunque sea virtual pero sincero, y para todas y todos ustedes, hasta la semana que viene. Chau. Llegamos bien hasta aquí, hasta hoy. No pedí nacer, pero bueno, aquí voy. Como vos, como todos. Amores que vienen y que van, abrazo, llanto y despedidas, sublime el sueño que me dejó. Ser lo que soy, día y mes, también años. No pedí que hubiera esa noche de amor que se fue hace tiempo. Que nunca se tocan y otros se cruzan al azar. Sublime el sueño que me dejó. Oh. hasta hoy.